Nosotros estamos recorriendo las provincias, obviamente la provincia de Buenos Aires. Estamos contribuyendo a este AI 2019 a recuperar el gobierno. Faltan 10 meses, muy poco tiempo, si todo se cumplen los tiempos institucionales. Si se le cae la economía, como puede ocurrir, y lo estamos viendo en los indicadores económicos, es probable que se adelante en las elecciones y en vez de 10 meses tengamos 8 meses. Poco tiempo. Hemos tirado la propuesta acá desde Cañuelas de organizar los fiscales para Cristina Fernández de Kirchner, tenerle una simbología, una identidad, al margen de qué agrupación política pertenecemos. Y venimos a trabajar en esa dirección y nuestra preocupación es desde el 2019 al 2021. Tenemos que responder a tres preguntas básicas. Lo que no pudimos hacer, lo que no supimos hacer y lo que no quisimos hacer. Eso tienen que ser tres preguntas cuyas respuestas son la base de la propuesta programática que debe tener el Frente Patriótico. Para que haya ahí 2019 tiene que haber unidad. Y la unidad no puede tener exclusiones de ningún tipo. La línea divisoria es el Frente Macrista. Primero la patria, el Frente Macrista. Segundo, el movimiento, tiene que haber una reorganización de unidad sobre las bases de las ramas del movimiento, lo que llaman sectores sociales, la juventud, el movimiento obrero, columna central, vertebral, la universidad, el sector agrario, en la provincia de Buenos Aires es muy importante, el sector universitario, las de trabajo productivo, el desarrollo de las pymes, los profesionales, hay que constituir los adultos mayores. Tenemos en la provincia de Buenos Aires 4 millones de jubilados. Ha sido un poco la fuerza electoral que tiene el macrismo, que aún todavía tiene un porcentaje alto de aceptación de estas políticas, porque hay que esclarecer y concientizar a los compañeros jubilados. Más ahora, cuando han destruido el ANSES, metiéndole la mano a nada menos que a los fondos sustentables del ANSES. Entonces, unidad para que haya 2019. Si no hay unidad, juntos, unidad más juntos. Pero tenemos que responder con un urnazo a la política de Macri. Creo que Cristina Fernández de Kirchner en sus últimos discursos políticos está sentando muy claramente esos ejes de unidad. Cuando ella dice que va a hacer todos los esfuerzos para desalojar a Macri del gobierno, está diciendo tenemos que desalojar las políticas de este neoliberalismo tardío que nos está llevando a poner en peligro la patria, la nación. Entonces, esa es la tarea central. Tenemos un liderazgo que hace muy fácil el desarrollo político que es Cristina Fernández de Kirchner. Y tenemos que hacer una política de unidad sin exclusiones. Tenemos que volver a recuperar a algunos de nuestros compañeros que se han ido por distintas diferencias políticas en esta coyuntura. Bueno, estos son los ciclos y contraciclos, los ciclos neoliberales oligárquicos, los contraciclos nacionales y populares en la Argentina. La única forma de romper esto es diferenciar gobierno de poder. Cristina dijo cuando era presidenta que ella, como presidenta de los argentinos, ¿te acordás?, solo tenía el 25% del poder. Quiere decir que el poder está afuera. El poder está en estos medios multimedios, el poder está en la justicia, el poder está en los grupos económicos diversificados de la oligarquía aliadas al imperio, el poder está en el sector financiero. Si nosotros no tenemos claro eso, vamos a recuperar el gobierno, no tengo ninguna duda, en el 2019, pero vamos a volver a perder el gobierno. Porque estos multimedios, esto que se llama lawfare, es lo que desestabilizó el gobierno popular de Lula, es lo que desestabilizó el gobierno de Ecuador de Correa, es lo que desestabilizó nuestro gobierno nacional y popular. Eso hay que tenerlo absolutamente claro y señalarlo a los compañeros para tomar conciencia que si antes fueron dictaduras militares, ahora son los multimedios, los multimentirosos los que generan un estado de opinión publicada y un sentido común que esconde la realidad de nuestro país.